provincia. También llegando a la vecina provincia de Salta. Acá lo presentamos, es nuestra voz comercial. Nos presenta Miguel Soto. Auspician esta transmisión deportiva por Radio Recuerdos 106.7 y Radio La Nueva FM 104.1 de Humahuaca. 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores. MSI Seguridad Industrial, todo para la actividad laboral industrial. Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Talabartería Mariscal, todo en indumentaria para el gaucho y su caballo. La Boutique del Pollo, pollos frescos en el día. Inyección Jujuy, todo en repuestos para tu vehículo. Ardilla Deportes, todo para el deporte y el tiempo libre. Autociel, la manera más fácil de alcanzar tu cero kilómetro. Forrajería y peluquería canina Guapitos, productos premium para tu mascota. Auto Jujuy Renault, ahorra y tené tu automóvil. Corralón Avenida, materiales para la construcción. Carré, ropa fina para damas y caballeros. El señor de las baterías, las mejores marcas a precios imbatibles. Lobo Shop Jujuy, junto a tu pasión. Ya vivimos desde la cabina número 22 del Estadio 23 de Agosto en la ciudad de San Salvador de Jujuy, por la cuarta fecha del torneo de la Primera Nacional de Fútbol, el encuentro entre Gimnasia y Esgrima de Jujuy versus Deportivo Morón, junto a Radio Recuerdos 106.7 y Radio La Nueva FM 104.1 de Humahuaca. En los comentarios, Fabián Soto. En los relatos, Samuel Lea. Muy bien, señoras y señores, te voy a agradecer, Santiago, si me bajás un poquito la música y ponemos el ambiente, porque se viene el fútbol, señoras y señores. Luego de un año, 4 o 5 meses, mirá que pasó un tiempito, Miguel, sí. Mirá, Fabián, que pasó un ratito, Ya ingresa la terna arbitral, hace más de un año que no estamos en la cabina, de este lado, con el micrófono en la mano, para contarles a ustedes el encuentro que hoy juega Gimnasia, frente al Deportivo Morón, frente al Gallito. Qué partido para ganar hoy, en este domingo de Pascuas. Placer de saludar al amigo Fabián Soto cuando vemos que ya ingresa Gimnasia de Jujuy. El lobo jujeño, el lobo en la cancha, que se va apostando al arco que da espaldas al acceso sur de la ciudad. Así lo vemos a Otarola, López, Juárez, Cazula, García, Facioli, Jaime, Bertocci, Suárez, González y Quinteros. La formación que va a detallar enseguida Fabián por acá. Ya está la terna arbitral, acaba de ingresar Gimnasia de Jujuy. ¿Cómo te va, Fabián? Bienvenido. El placer de saludarte para vos, Samuel, para nuestro querido compañero en la locución comercial de Miguel Soto y para toda la gente que nos escucha por cada rincón de la provincia a través de Radio Recuerdo 106.7 y la nueva FM 104.1 de Humahuaca. Un encuentro bastante apasionante vamos a tener esta tarde. Esperemos que Gimnasia pueda revertir los duros resultados obtenidos en estas tres primeras jornadas de esta Primera Nacional. Y es el Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores. 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, barrio Almirante Brown. Y cuando ingresa, señoras y señores, el equipo del Deportivo Morón, así está el Gallito, manos arriba, los aplausos para el equipo de Bogaglio, que está en la cancha con camiseta blanca, vivos rojos, pantalones cortos rojos, medias blancas, la camiseta azul para Gimnasia, la alternativa para el lobo jujeño, con números de color blanco. Se aprecian bien los números. Y así vemos una bandera, Fabián, que dice Fuerza Mateo. Se lo van a dedicar a Mateo, la gente del Deportivo Morón. Una bandera desplegada y que ahora precisamente así la van envolviendo. Ya está el Deportivo Morón. Ya ingresó hace rato Gimnasia. Ya están los equipos en la cancha. Arranca en cualquier momento, Miguel. MSI Seguridad Industrial, indumentaria laboral, cartelería, señalización, venta y recarga de extintores. MSI Seguridad Industrial. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti 120, esquina Las Heras. Bueno, perfecto, Fabián, vamos a detallar la formación titular de Gimnasia, la formación titular del Lobo Jujeño, la formación titular también del equipo del Deportivo Morón. Presenta la información Talabartería Mariscal. Así forma Gimnasia de Jujuy. Así es, en el arco va a estar con el número 1, Fernando Tarola, el número 2, Diego López, el número 3, Juárez, el número 4, Cazula, el número 5, García, el número 6, Facioli, el número 7, Jaime, el número 8, Nicolás Bertocci, el número 9, Facundo Suárez, el número 10 Leandro González y el número 11 Joaquín Quinteros, los 11 de Arnaldo Ciale. Talabartería Mariscal, monturas, sombreros, lazos, cueros en general, toda la indumentaria para el gaucho y su caballo. Talabartería Mariscal, Casa Central, La Valle 370 Tilcara y Avenida Pueyrredón 663 en Capital. Celular 388-480-2930. Arranque en cualquier momento, ya detallamos la formación del Deportivo Morón. Hubo cambio de arcos, ahora Gimnasia apostado al arco, queda espaldas a la Avenida del Éxodo. El Deportivo Morón, el gallito, al arco, queda espaldas al acceso sur de la ciudad. Arrancará, señoras y señores. Arranca en cualquier momento, Miguel, dale. Comienza el partido, lo vivís por Radio Recuerdos 106.7 y Radio La Nueva FM 104.1 de Humahuaca. Lo comenta Fabián Soto, lo relata Samuel Lea. Aquí la pelota tiene en su terreno el equipo del Deportivo Morón. Venía la pelota para el número 3, Álvaro Montempo. Fue pasada larga, la pelota se pierde por línea lateral, por eso repone con manos el Lobo Jujeño. Y la boutique del pollo, pollos frescos en el día, milanesas, hamburguesas, arrollados, tartas de pollo y todos sus derivados. Anexo Pastas, la boutique del pollo, Leandro Alem 532, Barrio Gorriti. Delivery al 388-682-3564. Lateral para Gimnasia, rápidamente lo va a hacer Cazula. Está viendo con quién va a habilitar, a quién va a habilitar, con quién va a jugar. Va a dar la orden el árbitro del partido, Guillermo González. Así está Cazula, dice que más atrás, es más atrás donde tiene que reponer con manos. Cerca del área del Deportivo Morón, ataca Gimnasia. Estamos en los primeros minutos, sea minuto inicial de esta primera parte. Se venía el arquero, tiró, se viene gol. ¡Gol! De Gimnasia, de movida, te dije, primer minuto. Se cumple el minuto, el número 10. Así González, Leandro González, tremendo. Nadie se entendía por qué salió así a cazar mariposas el arquero Mancilla. Tremendo, la pelota le quedó así a Leandro González con camiseta número 10. En el primer minuto de juego marca Gimnasia, marca la diferencia. Así está Leandro González y de movida gana el Lobo Jujeño 1-0. Esta es Radio Recuerdos 106.7, tu radio remember que también es fútbol. Se veía cuando estuvo a punto de sacar lateral que el arquero tenía las intenciones de salir ante el centro, lateral centro que iba a tirar por el sector derecho. Lamentablemente, bueno, por fortuna para Gimnasia Grima Jujuy calculó mal y bueno, ya aprovechó González, que media tijeretazo le hizo, levantó y remató el arco solo, sin la marca de tampoco de ningún defensor, y es por eso que Gimnasia en los primeros minutos del encuentro está ganando el encuentro. Inyección Jujuy, inyección electrónica, todo en repuestos para tu vehículo, nacionales e importados, multimarcas. Inyección Jujuy, nueva dirección, Uriondo 411, casi esquina Lisandro de la Torre, Barrio Gorriti. Gana el Lobo Jujeño, dos minutos de la primera parte. Tremendo, tremendo Leandro González. Para llegar, para avivarse de cucharita, ingresó como pidiendo permiso esa pelota. Nada tenía que hacer el arquero Mancilla, que la veía venir cuando acá la avivada del jugador de Gimnasia. Pero qué mal el arquero. Y cuando le reclamaba el árbitro del partido a Cazula que vaya más atrás, repuso con manos inmediatamente la jugada donde se juntaron todos y el arquero, como bien acotaba hace rato Fabián, salió a cazar mariposas cualquiera. Mala salida, equivocación del Deportivo Morón, factura el Lobo Jujeño, gana Gimnasia de movida. Estamos ya en tres minutos de la primera parte y el equipo de Ciace ya está arriba en el marcador. Ardillas Deportes, todo para el deporte y el tiempo libre, zapatillas únicas, marcas Adidas, Nike, New Balance, conjunto deportivos, zapatillas urbanas, Ardillas Deportes, Salta esquina Necochea. Y no solo eso, sino la desatención de parte de la zona defensiva, porque estaban confiados de que el arquero Mancilla iba a rescatar. Y bueno, ahora está viendo que Morón le está costando bastante en la salida para, bueno, irse para el otro campo, el campo enemigo. Seguro, tremendo Mancilla también recién, quiso despejar con un pelotazo, se equivocó, casi la pifea y casi aprovecha Gimnasia. Ahí me parece que está el error que tiene que buscar Gimnasia de Jujuy, digo, y aprovechar ese error que tiene en el fondo el Deportivo Morón, que es el arquero Mancilla. Por ahora, Fabián se muestra realmente muy inseguro. Así es como cuando en el boxeo hay un golpe duro hacia al contrincante que lo deja ahí bobeando en el ring y con la desatención por el producto del duro golpe que recibió en los primeros minutos. Estamos trayendo un poco de suerte por el momento a gimnasia. Es así, todo es gimnasia prácticamente. No pasa el Deportivo Morón de la mitad de la cancha. Se equivocan y por eso ya la controla por acá Cazula. La tiene Cazula en mitad de cancha. Hace la personal Cazula. La pelota venía en dirección de Jaime, pero se termina cruzando un jugador ahí de el Deportivo Morón que recupera la pelota. Era el número 11 Gómez. Intenta Gómez. Mal, ahí bien cubre con el cuerpo. Es Facioli y por eso revienta con un pelotazo a Tarola para que se juegue en terreno del Gallito. Auto Jujuy Renault te invita a volver al ahorro. Plan cuota fija y entrega pactada. Sin sorteo, sin licitación. Auto Jujuy Renault. Acceso Sur Colectora. Así la pelota la controla el equipo de gimnasia. Mal el lateral que ensayó el número 3 a Bontempo. A las manos, a los pies de Otarola que ya sale jugando con Facioli. La tiene Facioli, levanta la cabeza. Ahora con Otarola. Otarola observa, obligado con el pie. Revienta con un pelotazo para que se juegue en terreno del Gallito. Así conectaba de cabeza, era el número 3. Bontempo despejando la pelota, pero ya la recuperó gimnasia. La tiene Jaime. Viene Jaime, intentaba la personal Jaime. Se rebotar la pelota en un hombre del Deportivo Morón. Por eso en mitad de cancha hay lateral para gimnasia. Forrajería y peluquería canina Guapitos, alimentos premium y super premium para perros y gatos. Guapitos te recuerda que una buena alimentación va acompañada de un buen baño. El Manzano 687, Barrio Chigra. Estamos en 5 minutos de la primera parte. Si recién te enganchás con Radio Recuerdos, estamos en duplex con Radio La Nueva FM 104.1 Humahuaca. Sí, estamos en Humahuaca, en ese lindo lugar para llevarte la alegría de que gana gimnasia. Está ganando el Lobo Jujeño. Leandro González al minuto de juego marcó tras una equivocación en el fondo y error grosero del arquero Mancilla para que gane gimnasia este partido en esta tarde dominguera. Este domingo de resurrección, donde bien acotaba hace rato, acá tiene que resucitar el Lobo. Hoy no le queda otra que ganar o ganar. Por eso va buscando el segundo. Hay lateral en ataque para gimnasia. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos, sistemas Common Ride. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Así Cazula observando a González, a Quinteros. Vamos a ver por quién va la pelota. Así venía el centro, tiró arriba. Trataba de conectar de cabeza. Era el jugador Suárez. Pero primero bien embolsaba ahora sí Mancilla, el arquero del Deportivo Morón. Y sale jugando rápidamente con un pelotazo. Despeja allá en el fondo. Era Juárez para gimnasia. Tirando la pelota lateral en mitad de cancha. Repone con manos el Gallito. Corralón Avenida. Materiales para la construcción. Ferretería y electricidad. Pinturas. Asesoramiento. Servicio y buena atención. Corralón Avenida. Tu corralón de confianza. Avenida Libertad 495 en Palpalá. Buen tiempo que venía. El pelotazo, ponía ese pelotazo para el número 11, era para Gómez, pero bien parado en el fondo gimnasia. Aparición del jugador, camiseta número 4 Cazula para tirar esa pelota al costado. Ahí en ataque lateral para ellos, lo va a hacer rápidamente el número 13, Bontempo, que en cada pelota detenida, así aparece Bontempo. Bien gimnasia, ahí bien López en la marca, reventando con un pelotazo, no se quiso complicar el defensor de Lobo Jujeño, por eso la tiró nuevamente al lateral. Ahora sí, repone con manos el Gallito. Sumate a la familia Citroën y Peugeot, sumate a la marca francesa Autociel, concesionario oficial en la provincia, acceso sur, colectora. Reclamaba una mano, así Cazula bien se la da Guillermo González, el pito de la tarde dominguera, el árbitro del partido, Guillermo González, que marca el tiro libre para gimnasia en su terreno, para reponer gimnasia. Carré, ropa fina para damas y caballeros, nueva colección temporada otoño-invierno, Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Bueno, estamos en 8 minutos. Fabián comenta, cuenta la victoria parcial del Lobo. Mucha tranquilidad se encuentra gimnasia debido a que, bueno, fue el primero que dio el cachetazo en los primeros minutos del encuentro. Ahora el que va a salir más apresurado para revertir la situación sería Deportivo Morón. Esperemos de que, bueno, gimnasia en esta primera parte pueda aprovechar y sacar más ventaja. Porque acá se termina equivocando el fondo de gimnasia, Otarola, que intentaba y de cabeza tuvo que tirarla al costado porque ahora reponga con manos. el Deportivo Morón. Ya lo hace rápidamente así. Bontempo, bueno, la tiene Bontempo. Bontempo tocando la pelota para el 2. Paz, se lo tiene Paz. Ahí va Paz. Intenta Paz. Juega con su compañero allá con el número 4. Hacía rebotar la pelota Broche en el nombre del Lobo Jujeño. Por eso ganan un lateral en su terreno. Costado derecho. Repone con manos el gasito. El señor de las baterías. Precios imbatibles en las mejores marcas. Ahora delivery gratis llamando al 388-488-4247. El señor de las baterías. Juana Manuela Gorriti 37 y el Manzano 625, Barrio Chijra. Y acá en terreno de Gimnasia la tiene el gasito. Intenta así con el número 5. Era Palmieri. Intentaba Palmieri. Se equivocaba. Intentaba recuperar y ahí recupera Gimnasia. Con Cazula, que no entiende bien el juego, por eso la termina regalando también. Nadie para bien esa pelota. Ahora sigue el Lobo Jujeño. Intenta ver. Va. Va la pelota en posición del número 9. Así la tiene Suárez. Va Suárez. Levanta la cabeza. Así ataca Gimnasia de Jujuy. La pelota viene en dirección de Jaime. La tiene Jaime. Ahora por el número 8. Acá para Bertocci. Bertocci intentaba el centro. Hacía rebotar la pelota en un hombre, en un defensor del gallito. La pelota se va al lateral. Será reposición con manos para Gimnasia. Lobo Shop Jujuy. Todo para vestir los colores del Capo del Norte. Encontranos en Avenida Vespucio 3054, local 5. O llamanos al 388-500-327. También nos podés seguir por la fanpage Lobo Shop Jujuy. Intentaba Cazula y Jaime, no pudo entenderse. Allí el número 5 era García. Intentaba el arco, no sé qué le salió, pero le salió a las manos del arquero Mancilla. Ya desde el fondo está jugando el Deportivo Morón. Mancilla, obligado con el pie, sale jugando con el número 4. Así la tiene Broggi. Va Broggi, intenta el jugador del gallito. Intenta el gallito salir como sea, pero no puede. Bien Gimnasia, ahogando, trabando y presionando arriba, Fabián. Me gusta la actitud que está teniendo, sobre todo de Juárez, que bueno, en este encuentro está jugando como lateral izquierdo, pero bueno, él naturalmente está desempeñando su función como volante. Ahora, bueno, sí lo veo más incisivo, con más presión, y bueno, me parece perfecto, porque la línea de Morón está teniendo bastantes errores en la salida para salir en campo enemigo. 10 el Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores. 10 el Río Chico, Juan B. Justo, 225, Barrio Almirante Brown. Inteligente Guaycochea, sí es Guaycochea, no Goycochea, es Guaycochea. La hacía muy bien el número 10 del gallito. Intentaba, trababa hacia el fondo de Gimnasia. Ya la pelota la tiene López, Forres López. Intentando para cualquiera, no sale bien Gimnasia. No se termina de acomodar. Por eso recupera la pelota acá el Deportivo Morón. Así la tiene Gómez. ¡Tiró! Y el arquero Otarola, seguro, embolsando esa pelota. Se arroja el piso. Hay reposición desde el arco. Es para el Lobo Jujeño. MSI, Seguridad Industrial, Indumentaria Laboral, Cartelería, Señalización, Venta y Recarga de Extintores. MSI Seguridad Industrial. Va a reventar con un pelotazo Darola para que se juegue en terreno de gallito. La pelota viene en dirección acá del número 9. Lo venían buscando a Suárez. Sin embargo, primero se cruza bien ahí Bontempo. Siempre cubriendo ese sector. El sector, el andarivel izquierdo, donde ataca Gimnasia. Ese es su sector derecho. Hacia mitad de cancha va a reponer con manos el equipo de Gimnasia de Jujuy. Así lo vienen buscando al número 9 Suárez. No puede Suárez, llega bien de cabeza. Finalmente la pelota le quedaba a González. Y aparece el número 2, era Paz, para tirar la pelota costado. Por eso, en ataque, sector derecho, repone con manos el Lobo Jujeño. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti 120, esquina Las Heras. Y cada lateral es encargado Cazula. Cazula es el encargado. Viene la pelota, lo viene buscando a Suárez. Saltaba primero un defensor del Deportivo Morón, sacando la pelota a cualquier parte. Y ahora, cuando vemos que aparece el sol en la tarde dominguera, cuando lo venían cubriendo acá y lo terminan volteando al número 8, a Gastón González del gallito, en su terreno cerca de la mitad de la cancha. Sanciona Guillermo González, el árbitro del partido. Por eso hay tiro libre para ellos. Talabartería Mariscal, monturas, sombreros, lazos, cueros en general, toda la indumentaria para el gaucho y su caballo. Talabartería Mariscal, Casa Central, La Valle 370 en Tilcara y Avenida Pueyrredón 663 en Capital. De celular 388-480-2930. Ataque el gallito, la pelota la tiene el número 11 Gómez. Hacía rebotar la pelota en el hombre de Gimnasia de Jujuy. Por eso se va el balón por línea final. Habrá tiro de esquina para el Deportivo Morón. Estamos en cuánto, Fabián. Estamos en 13 minutos de la primera parte. Gana Gimnasia 1-0. La Boutique del Pollo, pollo fresco en el día, milanesas, hamburguesas, arrollados, tartas de pollo y todos sus derivados. Anexo pastas, La Boutique del Pollo, Leandro Alem 532, Barrio Gorriti, delivery al 388-682-3564. Va a venir el tiro de esquina, a ver cómo anexa en el primer palo, venía, se equivocaron, despejaba y mal, un hombre de Gimnasia, tiró, así la gente del Gasito intentaba sorprender, era Palmieri, le salió a cualquier parte, muy arriba la tribuna, se fue la pelota, por eso ya repone desde su arco el equipo de Siace. Inyección Jujuy, inyección electrónica, todo en repuestos para tu vehículo, nacionales e importados, multimarcas. Inyección Jujuy, nueva dirección, Uriondo 411, casi esquina Lisandro de la Torre, Barrio Gorriti. Va a reventar con un pelotazo, así Otarola, lo vienen buscando al número 10, a González, autor del gol. Así González, la pelota la va a caer también, la venía buscando Suárez, pero sin embargo siga primero, cruzando la pierna, reventando con un pelotazo el número 6, era Verón, para que la tenga el Gasito. Se equivocaron en mitad de cancha y ya recuperó Gimnasia, acá la tiene Gimnasia. Estamos en estos minutos donde gana el equipo de Siace, de movida al minuto de juego. Leandro González marcando para este equipo de Gimnasia que tanto necesita la victoria. Ahora se viene el Lobo Jujeño, hacían rebotar la pelota, así en un hombre del Deportivo Morón, la tiene Cazula, habrá lateral para el Lobo. Ardillas Deportes, todo para el deporte y el tiempo libre, zapatillas únicas, marcas Adidas, Nike, New Balance, conjuntos deportivos, zapatillas urbanas, Ardillas Deportes, Salta Esquina, Necochea. García más atrás para que se arme Gimnasia, la pelota la venían buscando por acá Jaime, sin embargo se cruza un hombre del Deportivo Morón despejando la pelota, tratando de sacar el peligro que acecha, acecha y cómo, porque va y va Gimnasia, aquí la viene teniendo, no está en posición adelantada, si bien habilitado Suárez, está en el área, Suárez, va Gimnasia, pelea entre dos hombres, se cae, Suárez no le comete falta, no cobra, no sanciona, Guillermo González, termina reventando con un pelotazo un defensor del Deportivo Morón, pero le queda Gimnasia, así la tiene Jaime, va Jaime, intenta, busca el segundo Lobo Jujeño, sin embargo hacía rebotar Jaime la pelota en un defensor del Deportivo Morón, era en el número 5 Palmieri, por eso habrá lateral en ataque para Gimnasia. Auto Jujuy Renault te invita a volver al ahorro, plan cuota fija y entrega pactada sin sorteo, sin licitación. Auto Jujuy Renault, acceso sur colectora. Y ya la tiene Cazula, Cazula que es el encargado, Fabián, de cada lateral, mejor Gimnasia. Exactamente. Así viene el pelotazo, lo venía buscando a Suárez, termina despejando el fondo, así del equipo del Deportivo Morón. No se quiso complicar para nada Bontempo, tampoco así Paz para tirar esa pelota al costado, por eso repone con manos nuevamente Gimnasia de Jujuy. Ya lo hacían rápido y se equivocaba, así se cruzaba bien Palmieri, despejando, se equivocaron ellos y por eso le recuperó Gimnasia, casi, casi termina de enganchar. Era Juárez que quería habilitar al número 9 Suárez que se escapaba, sin embargo la defensa del Gallito que termina cortando y ahora tiene la pelota, ya en mitad de cancha, la posición del número 5, así Palmieri, habilitando a su compañero, la pelota viene en dirección del número 6, Verón, la tiene Verón, más atrás, se arma el Gallito y Gimnasia que presiona, presiona y juega mejor Gimnasia, Fabián. Sí, exactamente, son los que están a cargo de la salida de las jugadas. Por ahí me genera cierta incertidumbre porque están aprovechándose o quiere aprovechar más con las pelotas paradas. Me parece que tienen que generar un poco más de juego, pero bueno, obviamente estamos viendo un Morón que está solamente especulando con los pelotazos nomás. Así es, cuando se venía acá el Gallito, el Deportivo Morón, era la habilitación para el número 11 Quinteros. Reventamos la pelota al lateral, no se complicó el fondo de Gimnasia, por eso se va a reponer con manos el equipo del Gallito, así en ataque, sector izquierdo para ellos. Vamos a ver, está Bontempo habilitando así a Guaycochea. Va Bontempo, tiró al centro, tiró, arriba, era López que termina despejando para Gimnasia. La viene buscando a ver si la corre, no va a llegar, no llega nadie. De Gimnasia se va la pelota al lateral, por eso repone con manos en terreno de Gimnasia, cerca de la mitad de la cancha, para el Gasito. Forrajería y peluquería canina Guapitos, alimentos premium y super premium para perros y gatos. Guapitos te recuerda que una buena alimentación va acompañada de un buen baño, el manzano. 687 en el barrio Chigra. Ataca el Deportivo Morón que se viene buscando el empate. Ahora viene en el piso ahí trabando y defendiendo un hombre de Gimnasia. Era el número 9 del Lobo Jujeño cuando acá se viene el Gasito, tiró, centro, arriba del travesaño. Pero había banderín en alto, Fabián. estaba en posición adelantada el hombre del Deportivo Morón, pero bien defendiendo así el número 9, Suárez, que baja a colaborar en defensa para el equipo de Ciace. Está compacto Gimnasia, pero se viene el Deportivo Morón, no hay que descuidarse. Exactamente, si bien se muestra una mejor actitud de parte de Gimnasia con respecto a los duelos anteriores, sabemos de que no se tiene que dormir. En la anterior jugada se vio una desatención entre Quinteros y Suárez en el sector izquierdo, lo que produjo recién el ataque de Morón, pero bueno, es como vos señalaste, todos están colaborando, todos tienen que meter actitud. Esperemos que bueno, se encuentre con mayor predisposición para buscar el segundo tanto. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, Barrio Almirante Brown. Va a reponer con manos, mitad de cancha, Gimnasia de Jujuy. Estamos en ¿cuántos minutos? En 18 de esta primera parte. Gana Gimnasia. Está ganando por la mínima diferencia el equipo de Cacho Ciace. Sí, gana el Lobo Jujeño al minuto. Leandro González marcó para este Lobo Jujeño, que arrancó así con el pie derecho en esta tarde, ahora soleada de domingo, acá en el Estadio 23 de Agosto. Corralón Avenida, materiales para la construcción, ferretería y electricidad, también pinturas, asesoramiento, servicio y buena atención. Corralón Avenida, tu corralón de confianza. Avenida Libertad 495 en Palpalá. Ataca Gimnasia, aquí la pelota la tenía Cazula, Cazula más atrás para García, más atrás García para Flores López. Nuevamente toca y toca Gimnasia, ahora en terreno de Gallito, así tiene Jaime. Lo venía marcando entre dos hombres, a Jaime, pierde la pelota, recupera hacia Gallito. La pelota ya la tiene el número 11 Quinteros, así viene Quinteros, juntándose con Guaycochea. Viene Quinteros, hace la personal, bien Quinteros, así entre tres hombres de Gimnasia, así ahora va para Guaycochea, tiraba al centro, rebotaba en el hombre de Gimnasia y le va quedando mansamente la pelota a Otaro, el arquero del Lobo Jujeño. Desde el arco sale jugando Gimnasia. Sumate a la familia Citroën y Peugeot, sumate a la marca francesa Autociel, concesionario oficial en la provincia, en acceso sur colectora. De arquero a arquero ya la tiene Mancilla, hacia el fondo, en el arco, los tres palos del equipo del Deportivo Morón, que sale jugando desde el fondo, tocando. Así la tiene el número 6, Verón. Levanta la cabeza, reclama a sus compañeros que venga alguien que se acerque. Se acerca Mancilla, la pelota va para el arquero. El arquero ahora tocando para su compañero. Así la tiene Paz. Va Paz y no quiere salir al Deportivo Morón. Ahora para Mancilla. Y así hacen tiempo. Así estamos en ¿cuántos minutos? A ver, 20. 20 de la primera parte para Gimnasia 1-0. Carré, ropa fina para damas y caballeros. Nueva colección temporada, otoño-invierno. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Venía Guaycochea, venía con todo, le cometían falta al número 10 del Deportivo Morón en tres cuartos de cancha. Hay tiro libre peligroso para el Gallito. El señor de las baterías, precios imbatibles en las mejores marcas. Ahora delivery gratis llamando al 388-488-4247. El señor de las baterías, Juana Manuela Gorriti 37 y el Manzano 625, Barrio Chicra. Guaycochea y Gómez parados frente a la pelota. Todavía no da la orden el árbitro del partido. Guillermo González. Y así va diciendo dónde tiene que acomodar la pelota. Está y se la van a dejar a Guaycochea. Guaycochea que observa todo el panorama, ubicando bien la barrera. Así Guillermo González, el árbitro del partido. Le va a entrar Guaycochea. Estamos en 21 minutos de esta primera parte. Y el Deportivo Morón que intenta la paridad, que intenta empatar. Y va a ir con Guaycochea con este tiro libre peligroso. Atento Otarola, defiende todo Gimnasia. Va a venir Guaycochea. Mira la pelota cortita, tiró arriba, centro. Mal, en esta le salió la pelota por el número 7. Se le termina escapando la pelota al jugador Jaime. Estaba Jaime, estaba Salvador en última instancia del Deportivo Morón. No pudo llegar Salvador. Se fue la pelota por línea final. Por eso, desde el arco, repone Gimnasia. Lobo Shop Jujuy. Todo para vestir los colores del Capo del Norte. Encontranos en Avenida Vespucio 3054, local 5. O llamanos al 388-500327. También nos podés seguir por la fanpage Lobo Shop Jujuy. Va a reventar con un pelotazo. Deje el arco, saldrá jugando el Lobo Jujeño. Otarola. Pelotazo arriba, ya se juega en terreno del Gallito. Lo vienen buscando por acá. Lo vienen a habilitar al autor del gol. Pero sin embargo se cruza bien así. Era el número 6, Verón, para defender por el lado del Gallito. Si le cometen una falta fuerte a un hombre de Gimnasia. Sanciona a Guillermo González. Me parece será amarilla. Lo va a llamar, sí, le va a llamar bien la atención al número 2, a Paz, que cometió esa falta. Y en tres cuartos de cancha ya está ubicando la pelota Gimnasia, porque tendrá un tiro libre franco, directo al arco de Mancilla. Fabián, Sí, es muy decisivo y muy acertado la decisión rápida que tomó Quinteros para anticiparse la jugada y bueno, lo que provocó la falta. Esperemos de que Gimnasia en esta oportunidad con la pelota parada pueda aumentar la diferencia, porque le está costando bastante la llegada al arco. Si bien ya en la primera jugada fue lo que marcó el gol, en esta oportunidad se estancó un poco el nivel de juego de Gimnasia y bueno, esperemos que con la pelota parada se pueda revertir esta situación. Bueno, vamos a ver quién le entra a esa pelota. Está parado frente al balón, así Leandro González, también está Suárez. Vamos a ver quién le entra. Así lo vemos al hombre de Gimnasia. También está Jaime con camiseta número 7. Vamos a ver quién le entra. No da la orden todavía Guillermo González. Está acomodando la barrera y pide que no se empujen así muy cerca del área la barrera. Va a venir para Gimnasia, me parece que le va a entrar Jaime. Camiseta número 7. También está el otro jugador, su compañero. Vamos a ver quién le entra. Va Jaime, tiró, rebote en la barrera, le quedó igual a Jaime, empala la pelota, viene para Casura, intenta así el hombre de Gimnasia, va, tiró, casi, arriba, se termina salvando el Deportivo Morón cuando la tuvo así el número 9 Suárez, arriba del travesaño. Yo la veía adentro, Fabián, como que se colaba la pelota y se iba esa pelota al fondo de la red, cerca. Situación tremenda que tuvo Gimnasia, así se viene el segundo. Así es, que es lamentable porque la había bajado muy bien de cabeza, sin opciones, empezó a encarar por afuera y bueno, tuvo la mano a mano con el arquero, lamentablemente elevó muy alto la pelota y por eso se fue afuera, casi tuvo Gimnasia de convertir el segundo tanto. MSI Seguridad Industrial, indumentaria laboral, cartelería, señalización, venta y recarga de extintores. MSI Seguridad Industrial. Estamos en cuanto, Fabián. 24 minutos de la primera parte. Gana Gimnasia. Gana el Globo Jujeño 1-0. Al minuto de juego, Leandro González marcó el primero para Gimnasia. El único gol del partido por ahora. 24 de esta primera parte y la pelota al lateral. Lateral que va a ser para Gimnasia. Va Casula, siempre el encargado de reponer con manos. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti 120, esquina Las Heras. Así lo venían buscando, camiseta número 9 Suárez, pero primero se cruzaba bien Broschi para defender por el Deportivo Morón. La pelota le quedó igual a Gimnasia de Jujuy, así le cometen falta para mí al hombre de Gimnasia. No sanciona Guillermo González, revienta el fondo del Gallito, lo viene buscando a pelota en dirección de Salvador. Va Salvador, ahora ataca el Gallito, va el Deportivo Morón buscando el empate, hace la personal Salvador, se equivoca, pero bien parado así Flores López, que también se termina equivocando, regala esa pelota y ya la recupera por ahí el Deportivo Morón. Va buscando el Gallito, intenta el Gallito. Se viene con todas, así va el número 11 Quinteros, por el otro sector, la tiene en el área, tiró centro, tiró, así le va a quedar y tiró y se cruza un hombre de Gimnasia, ahí está, y se termina salvando el Lobo Jujeño, tremendo. ¿Cómo la pasó de mal el equipo de Cacho se hace acá? Tremendo, lo tuvo el Deportivo Morón, jugada más clara para el Gallito, casi lo empata, se cruzó un hombre de Gimnasia, nadie podía despejar, nadie podía reventar con un pelotazo ese balón, finalmente Otarola se termina quedando, pero acá muy fortuito todo, Fabián, casi empata Morón. Sí, exactamente, el jugador de la cara por la derecha, Deportivo Morón, tira un centro rasante y eso es lo que lo concentró porque todos estaban esperando el centro elevado y llegó en el fondo dos jugadores de Morón. El jugador número 9, Villalba, fue el que sí, remató con todo. Ya estaba vencido Tarola, de no ser por la participación de la defensa, hubiera sido catastrófico, hubiera sido el empate de Deportivo Morón y hubiera sido un golpe duro para los de Ciales. Talabartería Mariscal, monturas, sombreros, lazos, cueros en general. Toda la indumentaria para el gaucho y su caballo. Talabartería Mariscal, Casa Central, La Valle 370 en Ciudad de Tilcara y Avenida Pueyrredón 663 en Capital. Llamanos al 388-480-2930. Se termina equivocando en el fondo el Lobo Jujeño. Recién nuevamente Flores López. Flores López pifiando un cabezazo, regalando esa pelota para el Deportivo Morón, que ahora se agranda porque Gimnasia está cediendo terreno, ha bajado un poco el pie del acelerador, ha bajado un poco el ritmo del partido Gimnasia, que venía ahogando, atosigando, presionando bien arriba. Ahora la pelota le pertenece al Deportivo Morón, que está más cerca del empate, Fabián. Sí, además, sumado a que están encendidos los volantes Guaycochea y Salvador, por eso también incide mucho en el nivel de juego, y bueno, y son los que concentran la defensa de Gimnasia, y bueno, obviamente está presionando porque obviamente está en desventaja, y bueno, obviamente está metiendo un poco más de presión, y ahí por eso Cial está dando indicaciones a toda la línea defensiva. La Boutique del Pollo, pollos frescos en el día, milanesas, hamburguesas, arrollados, tartas de pollo y todos sus derivados. Anexo pastas, La Boutique del Pollo, Leandro Alem 532, Barrio Gorriti, delivery al 388-682-3564. Hay tiro libre para ellos, lo va a hacer Guaycochea, así está parado frente a la pelota. Va a venir Guaycochea, se la dejan para él, para el número 10, el gallito que busca el empate. Tiro al centro, rebotaba en el hombre de Gimnasia, así le viene quedando. ¡Oh! Al hombre del Deportivo Morón, que se agarra la cabeza, se termina salvando Gimnasia. Le encontró a la pelota, remató al arco cruzado, se arrojó Tarola, pero la pelota pasó rasante al palo derecho del arquero de Gimnasia. Se lamenta el Deportivo Morón, acá tuvo el empate el número 8, era Gastón González. Cuenta Fabián, casi empate el gallito. Sí, una desatención al momento de que el tiro libre rebotó en un jugador de Gimnasia. Aprovechó en esa oportunidad González para rematar de primera, el remate fue cruzado, por fortuna pasó por cerca del palo, se salvó nuevamente el Lobo. Inyección Jujuy, inyección electrónica, todo en repuestos para tu vehículo, nacionales e importados, multimarcas. Inyección Jujuy, nueva dirección, Uriondo 411, casi esquina Lisandro de la Torre, Barrio Gorriti. Como bien acotaba hace rato, ha bajado un poco la intensidad del partido. Por lo menos los hombres de Gimnasia, que hace rato venían con un ritmo tremendo, ahogando la salida o cada salida que intentaba hacia el gasito. Y ahora ha bajado un poco, ha empardado. Hay paridad en el juego y es más protagonista en estos minutos el Deportivo Morón, que tiene la pelota así en su terreno. Habrá lateral para ellos. Y siempre el encargado es el número 3, el Bontempo. Sí, Bontempo, que viene jugando rápido, se equivocaron. Ya la recuperó Gimnasia. La pelota la tiene así Quinteros. Intenta el jugador del Lobo Jujeño. Va a Quinteros y Jaime, así acompañan todo. Intentaba Quinteros, reclamaba una falta. No le da a Guillermo González. La recuperó ya el Deportivo Morón. La pelota la tiene acá el jugador del número 9. Era Villalba, intenta Villalba, hace la personal, se mete Villalba tocando para Guaycochea, va Guaycochea, tiró largo, tiró, arriba del travesaño, se va esa pelota, y saque de arco para el Lobo. Ardillas Deportes, todo para el deporte y el tiempo libre, zapatillas únicas, marcas Adidas, Nike, New Balance, conjuntos deportivos, zapatillas urbanas, Ardillas Deportes, salta esquina Necochea. Y va el gallito buscando el empate, va el Deportivo Morón buscando el empate y afloja Gimnasia, y en el fondo hay equivocaciones. En 30 minutos gana el Lobo por la mínima. Cuenta, narra, comenta Fabián Soto. En estos últimos minutos se ve mucha distracción por parte de la defensa de Gimnasia, porque no están buscando los jugadores, la marca de los jugadores de Deportivo Morón, que bueno, se desatienden, se empiezan a salir, y bueno, por eso buscan los espacios para bueno, intentar realizar diversas jugadas. En esta última jugada remató Guaycochea, aprovechó que toda la defensa de Gimnasia literalmente estaba clavado en la zona defensiva, en su campo, en su área, y bueno, probó de afuera. Y no sabemos cuánto puede aguantar. Yo creo que Ciale tiene que meter un poco más de presión, porque no puede ser que en la línea defensiva y en la mitad de cancha no haya marca para los jugadores Morón. Por así lo vemos a Bertocci para Gimnasia. Intenta jugar, ahí va la pelota en dirección de su compañero. Así la tiene González, se va González, intenta también así Suárez. Colaboraba Suárez hacia rebotar la pelota en Gastón González, en el jugador de Gallito. Y gana el tiro de esquina Gimnasia. Así van acomodando ya la pelota. Y el encargado será Jaime para este tiro de esquina para el Lobo. Auto Jujuy Renault te invita a volver al ahorro. Plan cuota fija y entrega pactada, sin sorteo, sin licitación. Auto Jujuy Renault en acceso sur colectora. Así lo va a entrar Jaime, se lo deja Bertocci, va Bertocci. Centro, pino el palo, tiró. Hacía rebotar la pelota, conectó de cabeza solo. solo López, solo conectaba de cabeza, al piso fue, se fue arriba del travesaño, le faltó darle dirección, así Fabián, ahí ese cabezazo, tuvo el segundo Gimnasia. Interesantísimo, porque habían dos jugadores de Gimnasia que estaban en la marca, justo se marca Cazula, y por ende lo deja solo cabeceando López, lanza un cabezazo picado, por desgracia no tuvo la suerte de que se ingrese al arco, se salva Deportivo Morón, que bueno, la única oportunidad que tiene Gimnasia de aumentar la diferencia en estos últimos minutos de encuentro sería por la pelota parada, es la única situación en donde Gimnasia fueron más peligrosos. Forrajería y peluquería Canina Guapitos, alimentos premium y super premium para perros y gatos. Guapitos te recuerda que una buena alimentación va acompañada de un buen baño. El Manzano 687, Barrio Chijra. La pelota en el fondo la viene controlando el arquero Mancilla. La tiene el Deportivo Morón, que ahora sufre un poco también el ritmo del partido. La intensidad que le puso hace rato. Aunque tiene la pelota, Gimnasia se despierta de a ratos y ataca también trayendo mucho peligro al arco defendido precisamente por Mancilla. Así Guillermo González, el pito de la tarde dominguera, cobrando para la gente del Deportivo Morón. La tiene así el número 4, Cazula. Se la van a dar para Gimnasia. Sí, será para Gimnasia. Desde el fondo, desde su terreno, repone el Lobo Jujeño. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, Barrio Almirante Brown. Bueno, Fabián, ya 30, 31, 32 de esta primera parte, Gimnasia lo gana, pero sufre los embates del Deportivo Morón, que ahora controla el juego. Sí, exactamente, sumado que en la zona de ataque no hay mucho protagonismo por parte de Quinteros ni de Leandro González. Se entienden los delanteros con los volantes ofensivos, por eso Gimnasia no está atacando, le está costando bastante acercarse al arco de Mancilla. Y bueno, el Deportivo Morón, que bueno, aprovecha que la línea de Gimnasia está muy metida en el fondo, no marca, y por eso le aprovecha, bueno, a través de un desequilibrio de un pase o de un remate al arco para buscar el empate, anotar el... Corralón Avenida, materiales para la construcción, ferretería y electricidad, también pinturas, asesoramiento, servicio y buena atención. Corralón Avenida, tu corralón de confianza, en Avenida Libertad 495, Palpalá. Hay tiro libre para ellos, 34 minutos ya de esta primera parte. Gana Gimnasia, sí, gana el Lobo Jujeño 1-0. Pero acá lo busca el Deportivo Morón, el gallito que quiere empatar. Tiro libre para ellos, va a dar la orden el árbitro del partido. Se la dejan a Guaycochea, tiro al centro. Pasaba todo el área de Gimnasia. La pelota se pierde por línea final, por eso desde su arco repone el Lobo Jujeño. Sumate a la familia Citroën y Peugeot, sumate a la marca francesa. Autociel, concesionario oficial en la provincia, Sexo Sur, colectora. Va a reventar con un pelotazo, así Otarola dice, vayan todos adelante. En este tramo final tendrá que buscar quedarse con el balón, tranquilizar un poco el juego en la mitad de la cancha, tratar de pensar en cada jugada y tratar de ver cómo habilitar de manera certera a los hombres que acompañan hacia la punta, a Quinteros, a González, a Suárez. También de momentos Bertocci aparece en mitad de cancha, pero perdió la pelota Gimnasia. Se la regaló al Deportivo Morón, que por eso va controlando el ritmo del partido. Esto ya lo venimos destacando desde hace rato. Había una falta, sanciona así Guillermo González. Es para el Deportivo Morón. Pelotazo arriba buscando así. El número 6 era Verón. Verón, pelotazo sin destino. A los pies de Otarola. Sale jugando Gimnasia. Carré, ropa fina para damas y caballeros. Nueva colección temporada otoño-invierno. Carré, la identidad de una esquina. Alvear y Lavalle. 36 minutos de este primer tiempo. Gana Gimnasia, pero la preocupación aparece, Fabián, porque acá la pelota la terminan rifando todo Gimnasia y siempre la recupera el Deportivo Morón. Decir que no es claro en su juego y no tiene la contundencia para empatar, porque si no ya hace rato hubiese marcado. Sí, exactamente. Es que también es los errores que está desarrollando la era Ciale, de que hay un problema en la concentración en el juego y por ende es lo que provoca de que haya obtenido los malos resultados tanto en este torneo como en los torneos anteriores. Eso es lo que por ahí le está costando bastante Gimnasia, sumado también, por ejemplo, otro de los errores que tuvo en este campeonato, a que cuando lo golpea el equipo rival lo incomoda, se incomoda bastante, se pone mucho más tenso, más nervioso. Bueno, en esta oportunidad no se está dando, pero igual el nerviosismo sigue sucediendo porque Morón está presionando cada vez más. El señor de las baterías, precios imbatibles, las mejores marcas. Ahora delivery gratis llamando al 388-488-4247. El señor de las baterías, Juana Manuela Gorriti 37 y el Manzano 625, Barrio Chijra. La pelota desde el fondo la tiene el Deportivo Morón. Pelotazo arriba, lo venían buscando a Guaycochea. Sin embargo, se cruza un hombre de Gimnasia. Recupera así en la mitad del cancha el Lobo Jujeño. Ya la tiene el número 5. Así García, va maniobrando García. Intentaba con Forrest López. Se equivocaban. Se tiene que arrojar al piso Bertocci para recuperar. Pero sin embargo, guapea así un hombre del Deportivo Morón. Ya la tiene el Gasito. Intenta el Gasito en terreno de Gimnasia. Vienen habilitando por acá Bontempo. Bontempo, la pelota para Salvador. Va Salvador. Hace la personal con Bontempo. Va Bontempo. Bontempo. No pudo. Le entró Guaycochea. Guaycochea de aire. Le pegó, le entró esa pelota muy cerca del palo derecho de Otarola, que hacía vista Otarola. La pelota se termina perdiendo por línea final. Por eso, ahí saque de arco para el Lobo Jujeño. Lobo Shop Jujuy, todo para vestir colores del capo del norte. Encontranos en Avenida Vespucio 3054, local 5, o llamanos al 388-500327. También nos podés seguir por la fanpage Lobo Shop Jujuy. Bueno, sigue avisando el Gasito, Fabián. Sigue llegando el Deportivo Morón. Complica el fondo de Gimnasia. Y cada vez es más preocupado Otarola. Casi recién también el empate del Gasito, que tiene la pelota y lleva el ritmo de juego. Cuando acá recupera Gimnasia. Así en tres cuartos de cancha. Levanta la mirada Bertocci. Bertocci tocando para García. Va García, la termina perdiendo. Bien ahí Guaycochea en la marca, recuperando la pelota para el Gasito. Guaycochea tirando la pelota para que la tenga acá el número 8, Gastón González. Gastón González tocando la pelota para Salvador. Hace personal Salvador. Va Salvador, se arroja al piso. Viene el hombre de Gimnasia. Era Jaime recuperando. Cuando acá le cometieron una falta a un hombre de Gimnasia. Se arroja al piso, dice que no, que se levante. Guillermo González, enojado. Así el hombre del Lobo Jujeño era Suárez. Camiseta número 9, le reclama a Guillermo González. Al árbitro del partido que le habían cometido falta, que le habían tocado un manotazo. Aparentemente acusado un golpe en la cara. Pero acá la pelota la tiene el Deportivo Morón, que controla en estos minutos el partido. Y Gimnasia, que no encuentra todavía cómo parar esa pelota y cómo tranquilizarse para que pueda tener un ritmo sostenido en mitad de cancha, que por ahora no lo logra. Se viene el Deportivo Morón, tiró. Intentaba sorprender un hombre del Gallito cuando llegaba la pelota en el sector derecho para ellos. Intentaron al arco, le salió arriba del travesaño. La pelota se pierde por línea final. Hay saque de arco para Gimnasia, pero todo es del Gallito, del Deportivo Morón, Fabián. Exactamente, hay una desatención, una falta de comunicación, porque todos quieren buscar y presionar a la pelota, pero sin embargo, al intentar buscar la pelota, en esta oportunidad el jugador Guaycochea habilita, justo vio por la derecha a Brogui corriendo, bueno, existió el pase. Este último jugador fue el que remató con todo. Bueno, fue muy desviado, pero bueno, sigue habiendo desatenciones en el fondo del Lobo. Así la tiene Guaycochea, intenta Guaycochea, viene para la jugada de Villalba, intentaba Villalba, así se viene el Deportivo Morón, se viene con todo, controla la pelota el Deportivo Morón, toca y toca en terreno de Gimnasia, todo Gimnasia defiende, muy complicado en el fondo, esas tensiones en el Lobo Jujeño, así la va corriendo con camiseta número 3 Juárez, intenta Juárez, se arroja al piso, la pelota se va por línea final, por eso va a reponer desde su arco, gana segundos, gana el respiro Gimnasia desde el fondo, está complicado el Lobo, panorama que favorece al Gallito, al Deportivo Morón. Fíjate, Fabián, se hace, ¿eh? Ojos al terreno, ojos al piso, con las manos en la cintura, está muy preocupado el técnico de Gimnasia. La pelota la tiene el Deportivo Morón, hace y deshace en el juego, y Gimnasia que no logra controlar el balón. Sí, exactamente, está hablando con su ayudante de campo y bueno, mandó a los jugadores a calentar, a los que están en el banco de suplentes, porque bueno, se va a ver mucho movimiento seguramente en el entretiempo, porque no puede ser que Gimnasia, pese a que esté ganando, pese a que está siendo protagonismo local, se incomode y se ponga muy nervioso para que pueda revertir esta situación, porque está bastante complicado para el segundo tiempo. Y acá la tiene el Deportivo Morón, que controla el juego tal cual recién acotábamos. La pelota viene en dirección de Bontempo, la tiene Bontempo, camiseta número 3. Va tocando para Gastón González, hacia aparición de Salvador. Salvador intentaba jugar y devolver la pelota con Bontempo, le cometen falta. Sanciona a Guillermo González y habrá amarilla para el hombre de Gimnasia. Allí va reclamando la gente del Lobo Jujeño, pero bien, lo talaron ahí a Salvador muy cerca del vértice. En el sector izquierdo para ellos, hay tiro libre para el gasito. MSI Seguridad Industrial, indumentaria laboral, cartelería, señalización, venta y recarga de extintores. MSI Seguridad Industrial. Así va acomodando la pelota el hombre del gasito, es Guaycochea, el encargado. Guaycochea, que le va a entrar esa pelota. Reclama Jaime, que vio la tarjeta amarilla. Reclamaba así la falta, pero bien estaba cerca de la jugada Guillermo González. Tres hombres en la barrera de Gimnasia, muy cerca del área del Lobo Jujeño, cerca del vértice izquierdo. Así el ataque para el equipo del Deportivo Morón, que busca el empate. Estamos en cuanto, Fabián. Ya casi se termina, 42, casi 43 de la primera parte. Está ganando Gimnasia, gana por la mínima, pero busca acá el empate el Deportivo Morón. Viene la pelota, le entraron, tiró. Así a rebotar, le quedó nuevamente. Otarola, Otarola, pero estaba todo invalidado. Había posición adelantada, pero en cualquier momento la empata. Que se termine ya, Fabián. Que se termine ya el primer tiempo. Está perdido Gimnasia en el fondo. Ahora golpeado, sentido el arquero Otarola, que tuvo una intervención fantástica. Otarola termina salvando, ahogando el grito de gol del Deportivo Morón, que se viene con todo buscando el empate. Gana Gimnasia, pero gana ahí, porque el Deportivo Morón lo tuvo, pero no pudo facturar. Muy estático se está encontrando Gimnasia, sobre todo en las pelotas paradas, hasta el momento de que, bueno, nadie vio venir de que había un jugador de Deportivo Morón en el área, afuera del área, que se estaba preparando para rematar al arco. Justo aprovechó Guaycochea para asistirlo con un pase, y bueno, fue un remate bastante potente. Fue un poco mala la reacción de Otarola, porque no fue un disparo que tranquilamente podría haber dejado un costado, porque lo dejó al medio, de no ser porque estaban los jugadores adelantados. Y bueno, y que el jugador Deportivo Morón no remató bien y reaccionó muy bien Otarola, podría haber desarrollado el empate del gallito. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Recuperó Gimnasia, la pelota la tiene acá Jaime. Levanta la cabeza, va a entrar al centro. Primero elige jugar así con Cazula. Cazula tenía la pelota, se metía en el ataque Cazula. Y con Jaime intentaban llegar, pero se cruza un hombre del Deportivo Morón, arrojando la pelota a un costado. Hay lateral en ataque, sector derecho. Será para Gimnasia. Talabartería Mariscal, monturas, sombreros, lazos, cueros en general. Toda la indumentaria para el gaucho y su caballo. Talabartería Mariscal, Casa Central, La Valle 370 en Tilcara. Y Avenida Pueyrredón 663 en Ciudad Capital. Llamanos al 388-480-2930. Ataca Gimnasia, 45, tiempo cumplido. 45 minutos de la primera parte, está ganando el Lobo Jujeño. Gana Gimnasia, gana el equipo de Ciace. Leandro González al minuto de juego, tras una equivocación de Mancilla, marcó para Gimnasia. Cuando acá se viene el Deportivo Morón, intentaba nuevamente el gasito, bueno, undécima vez, tratar de llegar y marcar en el arco de Otarola. Se terminan equivocando, la pelota se va muy arriba, por eso va a reponer desde su arco Gimnasia de Jujuy. Acá que la termine Fabián Guillermo González, que la termine, porque Gimnasia realmente está perdido en el campo de juego. Todo es del Deportivo Morón, que controla el ritmo y el partido, y que no lo empata de milagro, pero gana Gimnasia por esas cosas que tiene el fútbol. Está ganando el Lobo Jujeño. Bien lo acotaba al primer minuto de juego. Leandro González marcó para Gimnasia, para el equipo de Ciache. Se alza por la mínima diferencia al cabo de 45 minutos, ya 46. Vamos a ver cuánto vamos a jugar, hasta los cuánto vamos. Todavía no ha marcado acá el cuarto árbitro, Fabián. Sí, el panorama de Gimnasia parece ser como la situación climatológica de tiempo que estamos viviendo ahora. Anotó el gol, salió el sol, parecía que todo estaba pareciendo brillante para Gimnasia. En los correr de los minutos parece que, bueno, empezó a ocultarse el sol, empezó a salir las nubes porque se le estaba complicando. Y bueno, ahora tenemos tiempo bastante fresco, bastante tenso para estos minutos que juegan. Bueno, ya van 46:30, el asistente ya marcó que se juega hasta el minuto 47, así que esta es la última pelota de parte del gallito de Morón. Será la última, señoras y señores, y tal cual lo describe por acá Fabián. Nubarrón para Gimnasia en el juego. Una tarde realmente complicada ahora, al cabo del final de estos primeros 45 minutos. Le va a entrar Guaycochea. Será la última del partido. La última que intenta el Gallito para el empate. Va Guaycochea, tiró arriba. Pasada la pelota. Se termina perdiendo por línea final. Por eso, para reponer desde el arco Gimnasia, lo terminó. Lo terminó Guillermo González, marcando el centro de la cancha. Final. Final de los primeros 45 minutos. Gimnasia 1, el Deportivo Morón 0. Final del primer tiempo. Lo viviste por Radio Recuerdos 106.7 y Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca. En los relatos, Samuel Lea. En los comentarios, Fabián Soto. Y lo mejor que podía pasar era que termine el partido, que se termine todo ya. Y a dar y barajar de nuevo, barajar y dar de nuevo, claro, así es el tema. Gimnasia se va preocupado y si halle, ni te cuento, los 11 del Globo Jujeño se retiran así un poco cabizbajos. Saben que los últimos minutos, prácticamente la última parte, fue todo del Deportivo Morón, que no llegó al empate por cosa de milagro. Pero Gimnasia se va con una diferencia y habrá que sostener esa diferencia encarando los segundos 45 minutos. Pero también ya lo va a contar, ya lo va a narrar, ya lo va a comentar Fabián Soto. Nosotros nos vamos allá a Estudios Centrales con Santiago y ya estamos volviendo enseguida para el comentario de Fabián Soto y los segundos 45 minutos donde esta tarde dominguera gana Gimnasia, gana por la mínima, gana el Lobo 1-0.